Las dificultades que superó Abraham hicieron crecer sus creencias y se las pasó por genética a su hijo Isaac y este a Jacob, cada vez más cerca de vibrar como la promesa. Cuando alguien abandona y deja las cosas a medias, no es por las justificaciones que él se dice. Esos son mentiras que uno se cuenta para no sufrir con la verdad. Pero recuerda que la verdad nos hace libres. No es por falta de tiempo, de dinero, de apoyo, de estudios, de ningún tipo de recurso externo. Es por falta de compromiso, de eliminar el resto de posibilidades, de que esta sea la única opción. Y como no hay otra, entonces no hay un plan B, no hay opción B, solo esa. Cuando digo que no hay otra opción, es que ni siquiera existe la opción de no lograrlo, no existe la opción de fallar. Cuando te permites creer que no puedes y que no pasa nada, entonces tu mente adquiere la creencia de que si no se puede, pues no pasa nada. Eres un perdedor. Te conviertes en alguien a merced de las circunstancias. Dejas de ser un Dios creador y te conviertes en mera creación. Aún viviendo de la misma familia, no todos vibran igual. El pueblo de Israel heredó las creencias de Abraham, Isaac y Jacob, aunque tenían muchos más genes que implicaban muchas más creencias de las generaciones del pasado que estaban afectando a las actuales. Moisés pudo sacar a los esclavos de Egipto porque utilizó las creencias de Abraham, Isaac y Jacob. El resto de los israelitas que habían contagiado entre ellos y habían perdido el tesoro guardado en su interior. Unas creencias de ganador. Esto es ciencia, se llama epigenética. Y consiste en que todas las creencias que se manifiestan en genes de todas las generaciones pasadas y que se han ido transmitiendo de generación en generación. Nosotros solo activamos unos genes y los otros no. El pueblo de Israel descendía de la misma gente, pero había adquirido las creencias de perdedor, heredadas genéticamente, pero Moisés escogió las de ganador, activó una epigenética diferente. Las creencias se cambian por no permitir otra opción que no sea ganar. Si ser millonario no es tu única opción, entonces conseguirás cualquiera de las otras opciones menos esta, porque las otras son más fáciles. Si sanarte no es la única opción, entonces conseguirás cualquiera de las otras opciones menos esta, porque las otras son más fáciles. Si el amor no es tu única opción, entonces conseguirás cualquiera de las otras opciones menos esta porque las otras son más fáciles. Mientras trates de defender tus creencias justificándote, nunca lograrás alcanzar un resultado nuevo. Seguirás en el desierto haciendo ver que haces algo, pero en realidad no has tomado la verdadera decisión o directamente volverás a Egipto, una de dos. Hay gente que parece que ha decidido de verdad y tiene compromiso, pero no es verdad. Los que regresan a Egipto es obvio, pero los que van de que se esfuerzan son más difíciles de detectar, sobre todo cuando es uno mismo. Moisés murió, pero hizo su parte dejando un legado al pueblo de Israel y pasó el liderazgo a Josué y fue recordado por lo que dio, no por lo que obtuvo. Sin embargo, hizo algo más Moisés, aunque no fuera consciente de ello. Un nuevo molde en la cuarta dimensión fue lo que creó. En física cuántica se ha descubierto que Jesús ya nos dijo que todos somos uno. Ya te conté que Dios es toda la creación y que cada uno de nosotros somos una individualización de esa creación en la tercera dimensión. Somos una individualización de la creación. Las personas se unen y crean comunidades porque su subconsciente es colectivo y crea estructuras de creencias cada vez más grandes. Porque recordemos que es un mecanismo de defensa. Por lo tanto, cuanto más grande la estructura, mayor la seguridad y la posibilidad de supervivencia de todos los que se mantengan adeptos a ella. Somos individualizaciones de la creación. Cuando una estructura crece y prospera, automáticamente hace crecer y prosperar a todos los adeptos a ese molde. Y también ocurre lo contrario. Cuando una estructura se empobrece y decrece, todo el molde se ve perjudicado. Las estructuras pueden ser tan pequeñas como un grupo de amigos o fans de un cantante y también tan grandes como un país o un continente. Cuando una masa crítica de un país entra en negatividad, el resto de personas empiezan a caer en lo mismo. Por eso un país no se empobrece de la noche a la mañana, sino porque las creencias negativas de la estructura cada vez van cogiendo más fuerza hasta que finalmente terminan contagiando a todos. A todos, no a todos, no a algunos, que viendo eso se alejan del rebaño, ovejas blancas y se vuelven unas ovejas negras descarriadas. Eso es lo que hizo Moisés. Descarriarse del rebaño de israelitas mentirosos, pobres, inseguros, criticones y miedosos. Y creó una nueva estructura él solo, a la que pretendía que todos los demás fueran adeptos porque era buena. Por eso, como te enseñé más adelante, no los israelitas entraron en la tierra prometida. Solo aquellos fueron que fueron capaces de descarriarse del molde de las masas y encarrilarse en el nuevo molde de Moisés. Moisés creó una nueva estructura y poco a poco fue ganando adeptos, que fue el campo del punto cero y el entrelazamiento cuántico que creó. En física cuántica se sabe que todos nosotros estamos conectados por una red energética que nos une y que es afectada por cada uno de nuestros miembros que las componen. Los miembros que la componen es toda la creación, la quinta dimensión, que se individualiza en la tercera dimensión en cada una de las personas reflejadas por el molde de la cuarta dimensión. Aunque las dimensiones parecen separadas, en realidad todo funciona como una unidad. Todo es un conjunto relacionado que se afecta mutuamente del mismo modo que cada célula del cuerpo tiene una actividad que afecta al conjunto de células. A nivel cuántico, cada una de las individualizaciones de la tercera dimensión lleva a cabo un intercambio de información que se llama entrelazamiento cuántico y que tiene lugar en lo que se conoce como el campo del punto cero. Cada individualización de Dios, o sea, cada persona, hace un intercambio energético con el conjunto y este es afectado por las individualizaciones como en la vida. Cuanta más energía positiva haya, más posibilidad tendrá el conjunto y viceversa. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande porque muchas personas creen que lo que hacen no tiene mayor efecto en la humanidad, pero no es así. Tú estás afectando o infectando al conjunto a través del entrelazamiento cuántico en el campo del punto cero. Cuando tú no eres capaz de superar tus problemas y crear un sistema de creencias con pensamientos, emociones, acciones positivas que te hagan tener una vida grandiosa, con propósito, llena de salud, dinero y amor, entonces estás haciendo lo contrario. Y si tienes una mala vida, no solo te afectas a ti, nos afecta a todos porque todos somos uno. Entonces, ¿quién es mejor persona? Aquel que se responsabiliza de su vida y hace lo que sea necesario por tener una vida maravillosa en todos los sentidos, porque esa energía es la que intercambia en ese campo del punto cero a través del entrelazamiento cuántico. Moisés creó un nuevo molde de sistemas de creencias, trató de que los israelitas salieran del victimismo y se empoderaran hacia sus sueños, y aunque no todos lo lograron, él murió dejando un legado para aquellos que tenían oídos para oír hambre y sed de liberación y ya les había dolido lo suficiente como para dejar atrás mentalmente la mentalidad de esclavo y dirigirse hacia la visión de su propia tierra prometida. Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, todos ellos contribuyeron a mejorar el campo del punto cero y dejaron un legado a las siguientes generaciones. Lo hicieron porque salieron del rol de víctima y se convirtieron en líderes para su pueblo. Mientras los demás se quejaban, murmuraban, se entristecían, se contagiaban entre ellos, cada vez se infectaban más unos a otros con negatividades, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés hicieron su parte. Los que no hacen su parte no solo aportan lo mejor al conjunto, sino que tratan de destruir a los que sí lo hacen. Por eso los israelitas murmuraron contra Moisés y además hicieron enfadar a Dios y él los abandonó.